le gusta caminar, suavecita como la marea. Su mirada me puede matar, no la dejes ir, no la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo.